10:40 y Janis Joplin nos anuncia una nueva columna de Mumalá, las mujeres de la matria latinoamericana en el mañanero. Florencia, buen día. Buen día. ¿Cómo le va? ¿Muy bien? Bien. Un poquito resfriada, pero bien. Igual. Y bueno, es lógico. Clima. Es lógico. Con la miel zafamos. Es lógico. Y hoy con invitada. Hoy venimos acompañada a las Mumalá. Faltó mi compañera Noelia, a la que le mando un beso y que la extraño, pero vengo acompañada también. Saludos a Noelia. La señorita Vanessa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Va? Vanessa es mi nombre. Bienvenida, Vanessa, buen Gracias. Día. Gracias. Compañera que también milita de una manera diferente. Ella trabaja para MagaCap, ¿puede ser? Exacto. ¿Así la pronuncia bien? MagaCap. Bárbaro. Bueno, hoy queríamos hablar un poco, que mañana 28 de mayo se conmemora el Día de Acción por la Salud de las Mujeres. Uh-huh. Y vamos a estar realizando varias actividades. Primero, bueno, los vamos a invitar a las actividades que vamos a hacer. Mañana vamos a estar desde las 10 de la mañana en el materno infantil. Vamos a difundir un poco los derechos de la salud de las mujeres según el programa de salud sexual y procreación responsable. Uh-huh. Como bueno, el materno, como sabemos, es un gran centro donde todo el tiempo está yendo, viniendo gente que quizá no tiene acceso a esta información. Vamos a estar entregando algunos folletos para que conozcamos un poquito los derechos de las mujeres y empecemos a conocer un poquito más nuestro cuerpo y a qué tenemos derecho a tener acceso. Uh-huh. Hoy miércoles vamos a estar en el complejo universitario, en la puerta de la Facu de Salud, con la consigna Chau Tabú, hablemos de la menstruación, por el Día de la Higiene Menstrual. Bien. Bueno, y ahí vamos a estar hablando un poquito, como ya dije, bueno, de la higiene menstrual y particularmente de un nuevo método para atravesar nuestra menstruación de la manera más natural y saludable posible. Vamos a estar hablando de la copita menstrual, que muchos no tiene sabemos. Tiene un nombre tierno, lindo, tierno, ¿no? copita menstrual. Sí, claro. Sí. Me dijeron, mi hermano me dijo que diga que no es la que va a ganar Racing, sino que es otra. Por ahí el equipo femenino algún día, dice. Así que sí, vamos a estar hablando de la copita menstrual y por eso la trajimos a Vane hoy, que ella, bueno, distribuye un poco la copita acá, pero no solo nos las acerca materialmente, sino que también nos brinda mucha información. Ya estuvimos hablando hoy. Me estuvo contando muchas cosas interesantes. Sí, interesante, ahí abarca que, muchos temas. Abarca, sí, la copita tenemos para hablar muchos programas. Sí. Sobre sí. todo, bueno, de esto que estás diciendo vos, el del derecho que tenemos las mujeres a acceder al conocimiento de nuestro cuerpo. La copa, más allá de que es un método súper higiénico para gestionar la menstruación, es un método de autoconocimiento, bueno, importantísimo. Por ahí una pensaba que se recontra conocía, pero cuando empezás a usar la copa, el cambio es muy grande. Más allá de que empezás a tomar conciencia de cómo es realmente tu menstruación, porque ves cómo es la sangre, que hasta uh-huh. ese momento, si usabas toallitas comerciales o tampones, estaba totalmente fuera de tu vista o de tu olfato, ¿no? Y de hecho, hay cosas que no sabíamos. Por ejemplo, la menstruación no huele mal, ¿no? Y es algo que por ahí uno piensa, ¡ay, qué olor horrible! Porque, bueno, estamos acostumbradas a que en la toallita la sangre se pudre. La copa claro. lo que hace es justamente mantener alejados todos los gérmenes que hacen que la menstruación huela. Y te das cuenta que no era algo tan sucio como vos pensabas, porque tenemos esa información nosotras, que la menstruación es algo sucio. No, que la menstruación hay que esconderla, porque nos enseñan eso desde casa, sí, y desde sí, claro. los medios, ¿no? Que tenés que usar lo que haga que menos se note posible que estás menstruando. ¿Y cómo hacemos para que nadie se dé cuenta, no sé, en la escuela? Porque empieza todo claro. en la niñez, y si desde la niñez vos no recibís la información como es en realidad y no tenés acceso, por ejemplo, al agua potable o a un baño lindo en tu escuela donde claro. vos puedas ir a... es motivo de que las nenas empiecen a faltar a la escuela, de que muchas mujeres queden libres o que tengan problemas laborales, porque hay mujeres que tienen menstruaciones abundantes y tienen que irse a cada rato a cambiar o tienen que faltar, y eso ya nos hace quedar re mal en los laburos, ¿viste? Donde vos tenés que estar en un lugar donde tenés que trabajar a la par del hombre y rendir igual que un hombre, uh-huh. hay cosas que te hacen ausentarte o tener menos rendimiento. bueno, ya eso genera desigualdad, ¿no es cierto? Claro, ahí es como donde se comienza a ver el tabú que hay en torno a la menstruación también. Sí, sí. Entonces la copita menstrual se presenta como una alternativa también a esa liberación y a sacar ese tabú que existe en torno a nuestro ciclo menstrual en general, no solo a la etapa de la menstruación, porque durante un mes la mujer atraviesa por un montón de procesos de que son invisibilizados como tantas otras cuestiones. Y entonces la queríamos traer un poco para contar qué es primero, qué es la copita menstrual, bueno, de qué está hecha. Exacto. Aquí la trajimos. Sí, está, después sacamos una foto. Una copita, es el nombre una copita. Está perfectamente sí. puesto porque es una copita. Sí. Es una copita de silicona, sí, que obviamente para fabricarla se tomaron en cuenta un montón de cosas fisiológicas y de la mujer, que la forma que tiene es justamente la más cómoda para nosotras. Como ves, ahí tiene unas medidas. La capacidad que tiene es de 16 milímetros, si no me equivoco. Sí. Ese es el talle 1. Y tiene unos agujeritos que ayudan a que haga vacío. Claro. Una vez colocada, esta copita, que es súper flexible, blandita, muy cómoda, lo que hace es recolectar el flujo menstrual. La sangre es recolectada en esta copita y la podemos tener puesta hasta 12 horas. En esas 12 horas, al no tener contacto con oxígeno, la sangre no se pudre, claro, ¿no? No se oxida. Obviamente, si es una mujer, claro, si es una mujer que tiene una menstruación muy abundante, la puede vaciar antes. Se puede tener hasta 12 horas sin que se desborde. Y después, bueno, se va al baño, así como cuando una se sienta a hacer pis, se saca la copita, la vacía, la lava y se la vuelve a colocar. El hecho de que sea lavada no es ninguna contraindicación, porque hay mucha gente que te pregunta, ah, pero no es antihigiénico. No, la bombacha la lavamos y la volvemos a usar, claro. Y no pasa nada. Y hay otras cosas que entran y que no pasa nada y que no están recién lavadas y a nosotras no nos hace daño. Entonces, es más que nada esto que decía ella, un tabú, que ahí no hay que meter nada, que no hay que tocarse y que todo lo contrario. La copita lo que genera es esto, bueno, no vamos a tener más olor, vamos a tener el medio vaginal, o sea, la flora vaginal intacta, porque al no usar otros métodos que son absorbentes y que son invasivos con químicos en el organismo de la mujer, lo que hace esto es, bueno, justamente, no invade. Entonces conserva la flora y alejamos enfermedades. Y vamos a tener una menstruación más sana. ¿Cómo surge? ¿De dónde es el origen de este y método? No es nuevo. La copa, se patentó, obviamente fue anterior, la fabricación, el invento fue anterior, pero se patentó la primera en 1937. Ah. Sí, una médica que vio la problemática justamente de las mujeres, de esto de usar trapos, de lavarlos, de secarlos, de no encontrarlos. En la Segunda Guerra Mundial esto, entre todas las enfermeras que había que no daban abasto, o sea, imagínate que eran muchas mujeres menstruando juntas y no encontraban cómo gestionar y necesitaban estar ahí, al pie del cañón, recibiendo gente herida. Entonces una dijo, vamos a ponernos eso. Inventaron de caucho, ¿no? Obviamente súper molesto porque era muy rígido. Y después, bueno, le fueron dando forma y se creó la copa menstrual. En Europa es lo que más se usa. En Europa se usa hace muchísimos años. En Argentina el registro de la primer copa que se usó es del año 94. Sí, pero eran importadas. Y ahora en Argentina se fabrica, sí, ya tenemos una fábrica acá, que justamente de la mano de Clarisa y Luciana, que son dos mujeres que viajaron y que vivieron el uso de la copa mucho antes que nosotras en Argentina, vieron que acá eso no existía y dijeron, bueno, vamos a ponernos a cambiarle la vida a las mujeres, porque te digo que el cambio es enorme una vez que empezamos a usar. Y bueno, ellas desde el 2013 que se fabrica, pero como 4 años antes, hicieron averiguaciones, hablaron con médicos, esto no es algo así improvisado, está aprobado por el ANMAT, hicieron ensayos en el INTI, muchos ginecólogas que ya los recomiendan, hay un equipo médico trabajando en MAGACAP, y bueno, y ahí arrancaron y ya somos 14.000 las mujeres, más de 14.000, te digo, en diciembre creo que eran 14.000, más de 14.000 usuarias en Argentina. Mar del Plata tiene una gran tasa de usuarias, que la verdad que está buenísimo y se accede muy fácilmente, no es que es algo que no la podés encontrar. Me pasa que me dicen, ay, la busqué por todos lados, pero estamos acá, somos 7 las que la vendemos en Mar del Plata, incluso hasta en farmacia se consigue, así que no hay excusas. ¿Sí? Te iba a preguntar justamente eso, claro. ¿Se consigue en farmacias? Se consigue en farmacias. Hay algo que es muy importante que sepan, que la copa se usa durante 5 años. O sea, se usa 12 horas, se lava, se vuelve a usar durante toda la menstruación. Cuando termina la menstruación, se guarda hasta la siguiente menstruación. El uso mínimo es de 5 años, pero yo conozco chicas que la tienen importadas hace mucho más de 5 años, que lo que genera también es un impacto muy grande en el medio ambiente. Sí, baja los residuos nuestros provenientes de la higiene menstrual un 99%. Para fabricar toallitas y tampones se talan árboles. Esos árboles, gracias a nosotras, no son más talados. Incluso MAACAP dona dinero a Banco de Bosques Argentina. Con cada copa menstrual que se vende, se dona 1 metro de selva. Entonces ya tenemos más de 14.000 metros de selva salvados. Este dato me hace pensar en, claro, al menos parte de la respuesta de por qué no es tan difundido. El hecho de que es difícil, puedas usar una cada 5 años, claro. Evidentemente quien fabrica tampones o toallitas dice, yo no invierto un mango en esto, porque la verdad, exacto, que a mí no me importa en lo más mínimo. Y lo que quiero consultarte es si es que ha habido dificultades, precisamente porque estaba hablando de grandes compañías, sí, que no se dedican solo a fabricar tampones y toallitas, sino que son grandes conglomerados que entre algunos de sus productos, de los más vendidos, son y tienen un mercado cautivo. Y hay un equipo específicamente en estas empresas trabajando para cómo hacer que la mujer compre más. El producto no está diseñado para que vos te sientas más cómoda ni más libre, sino para que lo compres, para que te guste y el siguiente mes necesites comprarlo. Tienen tantos químicos que nosotras tenemos la necesidad de recurrir a esos químicos. Sí, cuando uno ve que le pones, y porque dice, si utilizas X toallita, transforma el flujo menstrual en de color azul, en goma. Entonces, y es mágico. ¿Qué tiene adentro? Tienen un montón de cosas. Claro. Primero que nada, no son de algodón. No son de algodón. Ah, tu pregunta si hubo problemas. Claro. Yo por lo menos todavía no los vivo. Yo trabajé en una multinacional y yo sola reponía 500 paquetes de toallitas por día. Claro. Y tampones. Claro. Creo que ahora lo que yo estoy trabajando es karmático, ¿no? Estoy lavando todas mis culpas de haber promocionado ese tipo de cosas. Entonces te digo que es una industria que no es solamente, no es para el cuidado de la salud femenina. Claro. El fin es otro, el fin es tener dinero, enriquecerse y ganar con esto. Y las toallitas no son fabricadas de algodón, son de pasta celulosa, pasta fluff. Se desmontan selvas y bosques, se plantan un pino especial y con químicos se logra que crezca rápido, se desmontan esos pinos, se procesan, el pino es marrón, el árbol es marrón, entonces se le tiran químicos para blanquearlos, químicos para que no se oxide, químicos para que después tenga rico olor, se enjuaga cada toallita y cada tampón con 3,5 litros de agua, o sea que en un paquete de 10 tenemos 35 litros de agua desperdiciada y eso va a la góndola y la mujer lo usa. O sea, el daño que nosotras recibimos por usar toallitas y tampones, que está comprobado que es dañino para nosotras, empieza antes de la fabricación, claro, de la toallita. ¿Cómo uno se acostumbra también, no, a todo eso que te vende la publicidad o que mismo la sociedad te induce a tener que utilizar? Y es también como tener que desestructurar un montón de, uh-huh, de cuestiones que ya una tiene arraigado, decir, bueno, un día para el otro uso una toallita y me pongo una copita de plástico. ¿Cómo es de esto? Silicona. De silicona, muy bien, por muy favor. Bien, de silicona. El plástico es derivado del petróleo. Ahí va, de silicona. También uno se tiene que estructurar. Sí, yo también, ¿viste? Hoy veníamos hablando de eso, de que yo también, más allá de que quiero acercar esta información, como mujer también me tengo que desestructurar en un montón de cuestiones para poder vivir mi menstruación más libre y de manera más saludable también. Sí. Sí, sí, es. En realidad hay muchas mujeres que te preguntan, ay, pero no, pero ¿cómo haces? ¿Cómo lo vacías? ¿Cómo te lo sacás? No, lo que haces justamente, vos planificás tu día, si te dura 12 horas puesta. Yo ahora, antes de salir de mi casa, vacié mi copita, me la puse y sé que hasta que vuelvo a mi casa, a las, no sé, 6 de la tarde, no tengo ninguna historia, la tengo puesta tranquila. Pero bueno, es aprender a usarla, como todo. Claro. Se puede hacer actividad deportiva también, ¿no? Se puede nadar, se puede... Yo, de hecho, bailo danzas africanas. Que les mando un beso bastante a todas mis amigas de Afro, que muchas son usuarias de la copa. Y justamente yo digo que somos como un clan, tipo una secta, ¿viste? Que vamos así adoctrinando a las mujeres porque tenés que usar la copa, boluda, no sabés lo que es. Porque es eso, una vez que vos empezás a usar la copa te volvés fanática. Y querés que todas tus amigas atrás, de hecho, copa, no yo tengo cuatro hermanas, somos cuatro hermanas y tengo a mi tía y a todas se las regalé. Mi mamá, ojalá pudiera usarla, me dice. Pero bueno, es un cambio. Vos, perdón, ¿cuál era la pregunta? Porque me voy. No, que se puede hacer deporte. Se puede hacer cualquier deporte. Sí, sí, nadar. De hecho, tengo chicas que hacen equitación y que, por tanto, usar andar en caballo, tienen como pérdidas y usan la copa durante los entrenamientos. Sí. Hablamos del poder de las compañías de toallitas de tampones. Recuerdo el año pasado que estaban todos los medios que estaba cortada ahora, la importación. Ahora, a principio de este año. A principio de este año, sí. Que vieron noticias en todos lados. El país colapsaba porque sí. No había toallitas, yo estaba sino había tampones. De campamento agreste sin señal, claro, en Villa Langostura. Llego a la ciudad de Bariloche y me suena 20.000 WhatsApp, 20.000 mensajes. ¿Dónde estás? Te necesitamos, tenés que salir a vender copa. Bueno, no sé, y ahí empecé, claro. No me tuve que volver, sino que cuando volví, no tuve verano, pero había ya una campaña que se iba a lanzar, grande. De hecho, hubo mucha publicidad acá en Mar del Plata, porque viene gente de todo el país que se enteró en Mar del Plata de la existencia, claro, de la Copa. Bueno, esto ayudó a que no tengamos que invertir tanto en publicidad, pero conocerse se, claro, iba a conocer igual, vos, claro, quedate tranquilo que se iba a conocer igual. Por ahí sí, ayudó. No es que mi papá trabaje en la aduana, ¿eh? No tiene nada que ver, ¿eh? No, mentira. Chiste. ¿Cómo hacen para contactarse con vos? Bueno, tenemos un primero hay una página de internet, uh-huh, donde pueden encontrar toda la información que necesiten, que es www.magacap. Con 2G. Con 2G, pero si ponen con Magacap, una... Como con lo escriban, un, lo van a... Sí, magacup. Que es magacap.com.ar. Ahí tienen toda la información que necesiten, tienen el mapa con las iniciadoras de toda la ciudad, me tienen a mí también, que yo soy Vanessa Lozano, que tengo mi Facebook, que es Copa Menstrual Mar del Plata, que es una página, le dan me gusta, y si no, Copa Menstrual Magacap Mar del Plata también. Y bueno, si quieren les puedo decir mi teléfono, que es 155 51 7090. Y bueno, se consiguen farmacias también, así, claro, que estamos por todos lados. Si quieren una venta personalizada, obviamente está buenísimo porque reciben toda una explicación, claro, que está buena, claro, y está muchas buena, preguntas íntimas que surgen, pero que, bueno. Que por ahí en la farmacia no se animan a hacerla. No se animan a hacerla, o los médicos que todavía no están todos muy conociendo la copa, si la conocen, pero todavía no tenemos visitadores médicos, entonces, claro, es difícil acceder a los médicos, claro, pero... De a poquito se va conociendo. Sí, una herramienta más para el autoconocimiento. Es una herramienta grande de autoconocimiento. Gran herramienta. Bueno, queríamos recordar también, bueno, hoy nos vas a estar acompañando, sí, en el complejo, así que también si se quieren acercar, repetimos entonces hoy en la Facu a las 4 de la tarde, vamos a estar ahí con Vane. Sí. Ponemos como que todas las chicas que se acerquen usen algo rojo. Sí, porque más allá de que también es el día de la acción por la salud de las mujeres, hay una empresa, bueno, una empresa no, una ONG que impuso el 28 de mayo como el Día Mundial de la Higiene Menstrual. Sí, para esto, para romper tabúes, para, uh-huh, que se fomente la educación en las niñas, sobre todo, a raíz de una problemática enorme, esto que la deserción escolar, etcétera, y muchas empresas del mundo, incluso Magacap, están colaborando con esta iniciativa, así que vamos a pedir que todas dejen su mensaje, que lleven algo rojo y van a escribir en un cartel y les vamos a sacar una fotito de por qué importa la menstruación, así que vayan pensando. Sí, sí, vayan con ganas de participar y de hablar de menstruación. Uh-huh. Y bueno, mañana vamos a estar a las 10 en el materno infantil. Y vamos a acercar un poquito las leyes que contemplan los derechos de las mujeres. Bien. Así que los esperamos en las dos actividades. Excelente. Completísimo. Aquí. Muchísimas gracias. Vamos a escuchar música. Y tenemos un temita también. Es un tanguito y bueno, viene acorde, claro, a todo, sí, lo que hemos estado hablando. Un poquito de medio irónico, pero bueno, vamos a escucharlo como cada uno quiera. Es el Menstruatango de Sofía Viola. Ahí estamos. Una vez al mes me pongo como loca